cielo, vanidad brilló, el aullido del lobo la noche surcó. Todos los pequeños corrimos a él, fuimos juntos a casa de aprender. Una negra sombra apareció y rugió, Bagheera llegó y cazamos ahí. Nos enseñó a ser fuertes y ver cualquier problema salir. Las leyes que la selva rigen, Manu dijo hay que aprender. Todos los pueblos de Sion nos podrás así entender. Fuerza, agilidad, inteligencia, la selva no es fácil para estar. Tengo muchos amigos por gozar, aquel Bagheera, Manu y muchos más. Pronto llegó el amanecer, que el día también llegó. Desperté de lindo sueño y otra vez volví a ser niño. Las leyes que la selva rigen, Manu dijo hay que aprender. Todos los pueblos de Sioni los podrás así entender. Pues agilidad, inteligencia, la selva no es fácil para estar. Tengo muchos amigos por gozar, aquel Bagheera, Manu y muchos más. Pronto llegó el amanecer y el final también llegó. Desperté de un lindo sueño y otra vez volví a ser niño. Pronto llegó el amanecer y el final también llegó. Desperté de un lindo sueño.